en tu Arte 2025. Encuentro Arte Joven, Festival de la 188. ¿Viniste a Buenas Artes? Sí, vine a Buenas Artes de 2021. ¿Cómo la pasaste? La pasé hermosa en todos lados. Muy bien, la verdad que me encanta, es un momento re lindo. ¿Viniste a Buenas Artes? Sí, vine a, no sé, creo que 3, 4 capaz, y siempre me encantan, es un día para disfrutar. ¿Viniste a Buenas Artes? Sí, vine desde que empecé, los 5 años que vine a todos los espacios. ¿Cómo la pasaste? Bien, súper bien siempre. Casi siempre en la organización estuve, pero también disfruté como público. Y todas las veces siento que fue muy lindo, la verdad. La cantidad de gente que viene, todo lo que se puede hacer. Y ojalá que este año sea igual o mejor que los otros años. Exacto, hay momentos muy lindos que no hay que perder. Hay que sostenerlo, no hay que perderlo porque se aprende mucho. Está buenísimo, es como que encontrás mucha diversidad de expresión y de gente y nada, muchas personas lindas que comparten todo su arte y también, nada, generalmente son personas que empiezan de a poco como a expresar todo lo que van aprendiendo sobre el arte y es re lindo poder compartirlo en la escuela. Es tu Arte 2025. Encuentro Arte Joven, Festival de la 188, obras de teatro, bandas de música, talleres y más. Sos arte, sumate al Estuarte.